Vértigo Radio, la única emisora que no sabe contar. Unos, dos, tres. Sigue la actualidad de U2 en Radio Manises. Todos los miércoles, de 8 a 9 de la tarde, tienes una cita con uno de los mejores grupos de rock de toda la historia. We are gonna rock. Conoce su trayectoria, su amplia discografía, sus grandes conciertos, curiosidades y muchas sorpresas más. Más información en www.u2valencia.com. You're kidding me. Live on Vertigo Radio. Why am I here? I think we have it. We're on Vertigo Radio, the only radio station that doesn't know how to count. Good answer. Broadcasting on Vertigo Radio. The third ball. If you want to be a real DJ, you gotta go right down there. I'm just telling you. Boom. Good answer. And you too, and you too, too. Hola, hola, ¿qué tal? Buenas tardes, bienvenidos a Vértigo Radio, el programa de U2 en Radio Municipal de Manises en el 105.7 de la FM. Aunque también nos puedes estar escuchando a través de la salsa de emisores municipales valencianes. Un saludo a todos los oyentes de la salsa y a toda la gente que nos escucha bien en directo o en diferido a través del podcast, porque tenemos oyentes de todo tipo, gente que nos escucha en directo y gente que a través de las redes sociales, de las aplicaciones de internet, pues se descarga el audio y bueno, pues de camino al trabajo, haciendo las cosas en casa, se lo pone y luego pues nos manda algún mensaje y recordándonos que están ahí escuchándonos, y eso pues nos da alegría y motivación para seguir estando aquí después de 13 temporadas, que es la 12 más 1, las que llevamos ya en la temporada Experience. Y bueno, pues hoy estamos a 18 de octubre del 2017. Van pasando los días, queda poquito para terminar la gira del Joshua Tree. Y saludamos ya pues a Leo Catalán. Buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes. Hoy vamos a saludar a todos que nos escuchan, ¿no? A los altos, a los bajos, a los gordos, a los finos, a los guapos, aquí, a los feos. Aquí hay cabida para todo el mundo. Y también tenemos a Carlos Miralles. ¿Qué tal? Buenas tardes, como 12 más 1 o 487 programas. Pues nada, suma horas hablando y escuchando música de U2. Y ya no solamente esas horas, ¿no? Que dura el programa, sino todo lo que lleva detrás, ¿no? La preparación de las secciones, en fin, ¿no? El tiempo invertido. Una locura de programa. Y como siempre, pues dando las gracias a Radio Manises por permitirnos estar aquí cada miércoles. Mandamos un saludo al resto del equipo, a Óscar Puchades, a Pere Granel, a María José García, a Raúl Cuello, a toda la gente del equipo de U2 Chile, que los tendremos pronto con nosotros otra vez, hablándonos del concierto de hace unos días en Chile. Gracias a ellos hoy vamos a escuchar en primicia prácticamente una de las canciones que interpretaron en el concierto de Chile, con una calidad excepcional que todavía no se ha publicado. Y bueno, Rodrigo tiene muchas ganas de entrar, pero hay veces que la tecnología pues no es la que precisaríamos, ¿no? Pero bueno, van a estar aquí tarde o temprano nuestros amigos de U2 Chile para hablarnos de ese mágico show, aunque ahora a continuación lo comentaremos en las noticias y en el repaso a lo que está siendo la parte final de este tramo final de la gira de Joshua Tree 2017, que luego pues dará paso a lo que será el lanzamiento del álbum de Sons of Experience. No nos enrollamos más, pasamos ya a las noticias. News. Y bueno, vamos a empezar haciendo un recordatorio pues a un disco pues bueno, que cumple o cumplió hace escasos días 29 años. 29 años, ¿eh? ¿29? Sí, sí, 29. Porque el Joshua cumplía 30, este salió 29, sí, que es el Radel & Ham, que es la continuación, ¿no?, del Joshua Tree. Sí, la historia después, ¿no? La segunda parte de América. Sí, exactamente, porque bueno, hay canciones que, bueno, como sabéis, pues gran parte del álbum son canciones en directo, grabadas durante la gira de Joshua Tree, canciones que formaban parte de ese disco del 87, pero luego las canciones que no entraron dentro del Joshua, pues se editaron, se terminaron durante la gira y salieron en versión de estudio dentro de ese disco Radel & Ham. Doble disco, sí. Hay que recordar que fue doble disco. Y que bueno, que fue el primer single, recordemos, fue Desire. Y en fin, para recordar este álbum, vamos a recuperar uno de esos temas que se grabaron para el proceso para este disco, como es Herland. Una canción que bueno, pues sigue la estela un poco de lo que fue el Joshua Tree y que bueno, está considerada por los fans, según una encuesta de los Rolling Stones, como una de las canciones más profundas de la discografía de U2. Y bueno, pues los productores, pues están Brian Eno, están Darin Lanois, en fin, una joya que vamos a disfrutar aquí ahora mismo en Vértigo Radio. escuchábamos una joya, ¿no? Impresionante. Un tema que, como nos apunta Rodrigo, que está escuchando el programa en directo, pues ya nació en el, o surgió en el año 84, durante las sesiones de grabación del On Foot of Fire en el castillo de Slane. Luego quedó desechada en el 86 cuando estuvieron con el Joshua, y luego se acabó grabándose en los SDS Studios de Dublín en el 88 y finalizando pues su publicación en el Radelandham. Un auténtico temazo que grupos como Spy Plane o el grupo chileno Lemon. La han tocado en directo. U2 sí que nunca la ha llegado a tocar en directo. Es una canción que gracias a las bandas de tributo pues las podemos escuchar en directo. No llegaría Bono ya con... la voz que tiene en esta canción Bono es increíble. Impresionante. Ya bueno, pues era, se le quedaría era el momento de esplendor, ¿no? De vocalmente de Bono. Y bueno, vamos a hacer un pequeño repaso antes de hablar con Chile, porque hoy vamos a hablar con Chile, seguro. Ya verás. Acerca de, bueno, de lo que ha sido los conciertos de Argentina. La semana pasada ya llegamos a comentarlo, creo, en la primera noche, cuando tuvo lugar el partido de fútbol de la selección argentina contra Ecuador, los goles de Messi, que U2 tuvo que aplazar, o sea, retrasar el inicio del concierto. ¿No? Hablamos de que el setlist, bueno, era prácticamente el mismo de Bogotá, y faltaba una segunda noche, que eso fue el jueves pasado. El setlist volvió a repetirse prácticamente, y lo único como novedad, pues que U2 añadió al final una canción más. Ojo, tampoco te vayas a pensar que dijeron vamos a un bonus track. Nada, añadieron a Will Follow como canción añadida, ¿no?, al setlist. Para terminar, ¿terminaron con ella o no? Sí, terminaron con a Will Follow. Y nada, pues entonces el setlist, pues prácticamente el que tenemos acostumbrados ya en Sudamérica, nuestros amigos de Sudamérica, de Chile, de Argentina, de Brasil, pues han tenido que los que han repetido sobre todo conciertos, que hay unos cuantos, pues han tenido que prácticamente vivir el mismo concierto prácticamente. Bueno, pero eso también ha pasado aquí en Europa, ¿no? Muchos que hemos ido a varios conciertos hemos visto el mismo setlist en bueno, varios de alguna ellos. Variación entre ellos, pero es que muy poquita, pero ya hay algo. Aquí es que prácticamente en Sudamérica no está habiendo ningún cambio prácticamente. O sea, te añaden a Will Follow o te la quitan y ya está. En fin, es lo que el final ya pues de esta gira, que no sé hasta qué punto pues U2 le ha encajado, ¿no?, el hacerla o no, porque se le va a juntar con la promoción del nuevo álbum, que teóricamente, porque todavía no está a día de hoy anunciado oficialmente que salga, que es el día 1 de diciembre cuando está previsto, pues es que va a ser terminar en Sao Paulo, venirse para Europa o para Estados Unidos y hacer la promoción. Descansar dos o tres semanas y empezar con la promoción del nuevo disco. Sí, porque obviamente un lanzamiento como este, de un nuevo disco de U2, no ocurre todos los días ni todos los años. ¿Y pensáis que va a haber gira el año que viene? Sí. Bueno, de hecho, ahora Rodrigo creo que nos lo podrá comentar. Sin descanso y sin... Bueno, un par de meses. Marzo, abril, teóricamente, es cuando volverían otra vez. Después de una gira mundial de casi un año. Ya, bueno, han estado épocas que han hecho dos o tres años de gira. Sí. Entonces, realmente, pues... encajaría. Pero no, esto sería una nueva gira con un nuevo escenario. Bueno, yo pienso que a lo mejor utiliza el mismo escenario de La Tostadora, ¿no? Sí, Innocence. Sí. Seguirían por el mismo palo. O sea, es que empezar todo nuevo, hostia, plantear todo un nuevo escenario, toda una nueva logística de escenario. No de, lo sé. Hombre, de diseño, de probar. No creo que mantengan exactamente el mismo escenario que hace tres años con La Inocencia. A lo mejor utilizarán parte de ese escenario, pero habrá alguna cosa nueva, ¿no? Porque no tendría mucho sentido utilizar el mismo escenario. Han ¿no? reciclado. Parte. A ver, pantalla, es que a ver. De U2 ya no me sorprende nada. O sea, si son incapaces de cambiarse el list en toda Sudamérica en una canción, no, tampoco los veo muy capaces de cambiar un escenario. Cuando ya lo tienen hecho, no tienen que hacer un ingreso nuevo, no tienen que gastarse nada de dinero. El escenario, lo que es la plataforma de escenario, es la misma. ¿Vale? Tenemos lo que es la base con la pasarela y la I y la E de la Innocent Experience. Eso no cambiará. No lo sabemos. No, bueno, se habla por el lugar, pero yo creo que algo habrá de innovación. No van a sacar un escenario de hace 3 años, tal cual. O sea, quedaría cutre. Vamos, yo si me dicen que no, es que es el mismo escenario, todo igual. Vale, me van a cambiar canciones, voy a escuchar canciones nuevas, pero lo que es el show, U2 dudo que haga eso. Yo pienso que lo reciclará o directamente montar un escenario nuevo para la experiencia. No veo otra vez la I y la E tal cual en el concepto que nosotros tenemos en mente, ¿no? De haber estado viendo esos conciertos. Pues si os parece, vamos a escuchar uno de los temas que sonaron en La Plata. Concretamente, pues el single el primer single de Sons of Experience, You Are the Best Thing About Me, que bueno, la están tocando en Sudamérica en formato eléctrico con toda la banda. Solamente creo que han tocado una vez en acústico esta canción en directo en la gira. Por Estados Unidos, creo, ¿no? Sí, y aparte creo que fue en Miami donde estuvieron. No, Miami no, en San Diego, donde estuvieron nuestros amigos de Juanjo Planes y Fernando Sánchez. En fin, creo que se van a desquitar dentro de poco, en un par de días, porque vamos a tener representación española en Sao Paulo. En Morumbi. Pues nada, vamos a escuchar a ver cómo suena en directo en esta gira de Joshua Tree, pues el primer single de la experiencia, You Are the Best Thing About Me. When you look so good, baby, your face doesn't show. Wake up! Bueno, pues comenzamos la agenda con los conciertos U2 de esta semana. Tributos U2. No, no. Agenda U2. La agenda de la gira de Joshua Tree Tour, con ya los últimos cuatro conciertos que se celebrarán en Sao Paulo, en Brasil, en el estadio Morumbi. Comenzando mañana jueves, día 19, seguidos por el sábado y domingo, días 21 y 22. Y el próximo miércoles, o sea, nos pilla en programa, día 25 como último concierto de gira y dando un broche de oro a esta gira con la y posiblemente a meses de, como ha dicho Javier, de una presentación del álbum y venta de tickets para diciembre seguramente o enero. Espérate que saquen el álbum primero en diciembre y luego ya esperemos a ver la gira. De momento el álbum es para diciembre, ¿no? El 1 de diciembre, ¿no? Bueno, pues como he dicho, la semana que viene el último concierto de gira. Damos paso a los tributos U2 de esta semana, comenzando este viernes, día 20 de octubre, con la banda Green Covers en la sala La Calle, en Sevilla, a partir de las 10 de la noche. Repite Green Covers, hacen doblete el sábado, sala París 15 de Málaga, a partir de las 10 y media de la noche. Y por último, también tenemos el sábado a U2 Band, que estará en el pub irlandés, el Flanagan's de Teruel, famoso. Sí, vamos irlandés. Yo tengo ganas de ir algún día ahí a Teruel y ver el pub. A partir de la medianoche y antes del tributo, sobre las 5 y media de la tarde, pues habrá una sesión YouTube, una sesión U2, DJ incorporado, y esta será la entrada gratuita. Aparte, creo que también el tema de la recaudación del concierto del Flanagan va para la plataforma esta que ayuda a los refugiados que van en barcos. No recuerdo el nombre, ahora lo buscamos y lo decimos, pero el dinero íntegro de la entrada va para, sí, por el quiero hacer una comida, han quedado para comer, sí, primero es un, por lo que he leído son hacer una comida, es todo el día de U2. Bueno, creo que Raúl Cuello va, o sea que la semana que viene lo contará. Y luego pues a partir de las 5 de la tarde creo abren ya el pub para todo el que quiera ir, con música U2, con bebidas y luego la entrada al concierto con precio simbólico de 3 euros, que te dan una pulserita con un número. Todo el dinero recaudado será para la ONG. Y luego pues harán con las pulseras van numeradas y luego harán sorteos que repartirán pues... Bonito detalle por parte del Flanagan's, ¿eh? El cual tú y yo, al menos yo tuve la ocasión de estar en el concierto de Barcelona con los cabezones y con la furgoneta. La famosa furgoneta. Yo seguramente lo veré este sábado. Vale, pues ser. Ya tenemos el repaso de la agenda y creo que sí, ahora ya, por fin, afortunadamente, vamos a poder conectar en directo con Santiago. Bueno, con Chile, porque creo que Rodrigo no está exactamente en Santiago. Ha estado hace unos días viviendo ese momento mágico del concierto de U2 en el Estadio Nacional. Pero ahora, en unos segundos, lo vamos a tener en directo para que nos cuente la experiencia. Y bueno, la verdad es que nos encantaría tenerlo todos los programas en directo. Pero bueno, obviamente la distancia, aunque la tecnología va avanzando, pues y el tiempo, la diferencia horaria, no puede hacerlo posible. Pero ahora sí. Rodrigo, ¿qué tal? Hola, ¿me escuchan bien? Perfecto. Muy bien. ¿Cómo estás? ¿Cómo están? Nosotros muy bien. ¿Y tú? Muy bien, muy bien. Feliz, ¿no? ¿O qué? Sí, fíjate, quedé gratamente sorprendido con el show. Muy, muy buen show. Corto, pero bueno. Uy, son dos horitas, ¿eh? Dos horitas se y un poquito. Volando 21 canciones. Sí, ¿verdad? Sí, tú esperabas algo más como The Cure, ¿no? Cuando va por allí, que se tira tres horas. No, o Bruce Springsteen. Mira, para que sepas, para The Cure, cuando tocaron acá, fueron 44 canciones que tocaron. Madre mía, 44. Pero hombre, es que si hacen eso en Sao Paulo ya no llega Bono en condiciones. Bono no llega. No, Larry se sube, se baja al escenario de Larry en la canción 22, se baja. Sí, vamos. Y que sigan tocando solo 10 con Bono. Es impresionante, ¿no? Que prácticamente estén calcando todos los shows en Sudamérica. Pero no, bueno. Pero está bien, es parte de... Piensen que esto hace un año exacto atrás no existía, iban a hacer un par de shows de celebración y sería todo, y lo demás era trabajar por el disco, Así que estas más de 50 conciertos han sido un regalo para todos los fans, así que... Desde luego. Sobre todo para los de Sudamérica, que nosotros no teníamos proyectado que vinieran este año, así que... No, ha sido un regalo, ¿no? Totalmente para todos y obviamente para Sudamérica, que no tiene la suerte de poder ver todas las giras, ¿no? De U2, porque de hecho la Inocencia no estuvo. Y ya veremos en la experiencia si regresan a Chile. Yo espero que sí. Bueno, sí, puede ser difícil por el tema del tipo de show que en arenas. No sé cómo lo irán a hacer, pero... bueno, ya estamos pagados con este concierto. Fue gratamente acá recibido. Para los que vivimos el año 98, cuando vinieron acá al Popmart, uno de los mejores. Sobre incluso, yo te digo, Vértigo y 360. Sonaron muy bien, muy sólido. Se nota que la banda estaba... Se nota que estaban terminando la gira y cuando termina la gira suena mejor que cuando empieza. Efectivamente. Típico de ellos. Y aparte ahí el concierto de Chile de Pomar está en calidad de DVD, que vamos, es un show para tenerlo en la videoteca. Todos lo tenemos, el concierto de Chile con las... Exacto. En fin, un show emblemático. Y bueno, cuéntanos cómo lo has vivido, tu experiencia personal, que... de este concierto de U2 en Chile en el Yo Soy Adri, que encima ibas muy bien acompañado, ¿no? Sí, con mi hija, gratamente. Yo feliz. Ella es muy rockera, lo agradezco, entonces ella no escucha música que no tenga guitarra. Siempre guitarras primeras. Así que yo feliz. Muy bien, la has educado perfectamente a tu hija. Sí. Fíjate que hay hartas anécdotas. Primero... el show fue el sábado y la fila empezó el miércoles, simplemente porque mucha gente venía de La Plata o de Bogotá, de los conciertos anteriores, y se fueron directamente a hacer fila, mucha gente extranjera, que venía de Argentina, venía de México. Sí, muchos conocidos en la fila, sí, hemos no, visto. Sí, muchos conocidos de la gira que siempre... que incluso gente famosa, como nosotros decimos, famosilla, que ha subido al escenario a bailar con, sí, con Bono. Sí, Brigitte. Conocí a Brigitte, un amor de mujer muy, muy simpática de ella. Sí. Y mucha gente de Inglaterra vino, Arnie, gente de Australia, andaban unos polacos. Bikram. Andaba gente de México. Sí, sí, tremendo. Gente de muchos argentinos, como siempre, así que no, felices. Bueno, he visto muchas felicitaciones de la gente a la gente de U2Chile.net por haber estado coordinando lo que fue la fila, ¿no? O sea, que enhorabuena. Sí, fíjate que fue muy bello porque ¿qué pasó? Que llevaba muchos días en el tema organizando y la gente del staff de YouTube se acercó a la fila que estaba organizando y les dijo que los primeros 500 iban a entrar primero que todo el estadio. Muy bien. Así que un rato antes que todo el mundo que abriera, o sea, un rato antes que incluso abrieran las puertas, así que fue muy bonito el detalle de ello, como un premio al sacrificio que llevaba muchos días allá. Así que... Y lo entretenido fue que los últimos dos números de la fila de los 500 fue mi hija y yo. Vaya. Wow. Nosotros cerramos la fila justamente porque con mi hija llegamos de madrugada el mismo día y justamente quedaba esa gente, o sea, no había más y no aceptaron más gente. Entonces yo tuve la gran suerte de llegar justo cuando se cerró la fila para hacer el listado. Entonces... Francisco, el Pancho y la Vero estaban súper preocupados por mí y por mi hija, que llegáramos a tiempo, porque yo no pude venir antes, porque por el tema de mi trabajo. Sí, porque tú no vivías en Santiago, vives a un par de horas, creo, así que, ¿no? Fue muy bonito que el número uno y el número dos era Francisco y la Vero, y el número 500 era yo. Empezabais y cerraba la fila. Entonces, claro, yo quedé, y como nosotros entramos caminando, literalmente caminando. Sí, he visto vídeos. A la valla caminando, yo quedé justo enfrente a Adam Clayton. O sea, el número 500, ¿por qué razón? Porque todo el mundo se fue rodeando la valla, y rodeó el árbol, rodeó la valla por enfrente, y yo llegué y me puse enfrente con mis amigos ahí los fanáticos que llegaron. Así que feliz, el concierto sonó muy bien. Fíjate que eso me quedó quedé muy grato... por el tema del sonido, sonó muy bien el concierto, muy bien, muy bien. Joe Harley se sacó el premio hoy. Se lo ocurra, sí. Bueno, la verdad es que siendo tú un buen crítico de U2, que vamos, cuando tienes que darles un aplauso se lo das, pero cuando hay que darles caña, tú siempre también pones tu punto ahí de atención. Para este show, la verdad es que no pondrías ningún pero, salvo el tema de la duración o ¿no? el setlist de las 21 canciones, ¿no? Claro, sí, además el tema nuevo pasó sin pena ni gloria, lo pusieron ahí entre medio, es como ya, ahí aprovechamos de tomarnos una soda, no sé, una cosa. El tema es que no hay el concierto fue muy bien armado, el setlist muy bien armado, estar dividido en tres etapas, en tres partes el show, también fue muy muy muy bien elegido como se hizo. Me hizo recordar los primeros cuatro temas que parten el show con solo luces blancas en el centro del escenario pequeño, como la antigua, como si estuvieran en un pub de Dublín en los años principios de los 80, tocando los primeros temas. Eso fue muy bonito, un detalle. Y después el show completo con el Joshua, tocando lo íntegro. Y fíjate que me sorprendió, que la gente conociera completo el disco, completo. No es que conocieran solamente los temas, los singles del Joshua Tree, lo conocían completo, se lo cantaron completo. Y eso me sorprendió gratamente. Y obviamente cerraron después con todos los singles de LB, Chum Beautiful Day, Ultraviolet, muy bonito también. Así que yo bueno, ahí te emocionaste, ¿no? Corto, pero bueno. Ahí te emocionaste con Ultraviolet. Yo me emocioné mucho con Bad, porque le salió muy bonito. Cuando tenga listo ya armado el DVD del concierto, Francisco y yo vamos a hacer un trabajo de joyería, porque vale la pena tenerlo en vivo. Y el tema es que salió muy bonita la versión de Bad con Gracias a la Vida. Muy, muy, muy, muy sí, bonito. Sí, duró casi 10 minutos la canción. Muy bonita la versión. Así que... Ya, pero tú esperabas... No, ahí llorando como niño chico. Bueno, y luego en Chile, aparte del grupo, sobre todo Diech, bueno, luego al final también creo que Bono, estuvo degustando vuestro fabuloso vino, que Verónica, por cierto, hace unos años creo en uno de los viajes nos invitó a una botella de vino chileno y bueno, encantado. Siempre tienen botellitas de vino ellos, no sé, me da la idea que Diech de estar viendo algún tema negocio con vinos chilenos, ¿no? Porque en una de esas quiere comprar para exportación, no sé, porque llegó un día antes y a degustar en unas viñas, seguramente pueden ser invitaciones también de alguien, de algún amigo, algún conocido, y ellos van a las viñas que acá. Claro, es una promoción muy buena para los viñedos de Chile, ¿no? La presencia de siempre, Bono y Diech, siempre ellos hacen eso. Y fíjate que igual bien, yo lo encuentro que es un bonito detalle. Bono, siempre anónimo, andaba en la precordillera. Fue a la precordillera. De hecho, hay unos videos que salen por ahí en el límite argentino-chileno. Sí, sí, aparte iba con Gagui. Su mejor amigo que la está acompañando. Ah, no sabía que andaba con Gavin, mira. Sí, sí, detalle. Aparte, no he contado todavía la anécdota de Gagi cuando estuvo aquí en Valencia, que tuve la oportunidad de hablar con él y tomar una cerveza. Me estuvo contando la pasión que tenían cuando eran niños, cuando estaban en Cedar Road, Bono y él y Gagi, de lo que les gustaría poder viajar algún día a Sudamérica. Y no, claro, entonces el hecho ya luego de, obviamente, de U2 haber sido un grupo tan grande y la posibilidad de poder tocar allí, pues les pudieron hacer ese sueño realidad, ¿no? Les encanta Sudamérica, les encanta Chile, les encanta Argentina y siempre que ha ido U2 a Sudamérica siempre lo ha acompañado Gagi, y lo que tú comentabas, cogieron un coche, supongo que irán acompañados por algún personal de seguridad. Claro, pero se fueron solos, lo hicieron en el 98, lo hicieron en el 2006. Exactamente, con Gagi estuvo en la isla esta que se pusieron malos, ¿no? Ya no me acuerdo, que lo comentaste en el lado oscuro. Isla Negra es una playa donde tiene su casa de verano Pablo Neruda. Exacto, ese es un sector que se llama Isla Negra, que es una playa pequeñita, bien aislada, siquiera, es muy bonito el sector, y ahora la casa de Pablo Neruda es un museo. Entonces, si alguna vez ustedes vienen, van a conocer el lugar donde justamente, de hecho, el lugar donde se intoxicó Bono, ¿se acuerdan? Para cuando nació Vértigo, que se llama, ¿cómo se llamaba la versión primaria de Vértigo? Ah, sopa de tiburón. ¿No? Exacto, ahí fue cuando se intoxicó con comida de estos... De los cuales. Fue muy irresponsable, comió comida del mar sin haberla limpiado. Bueno, pues tú, si vamos contigo, llévanos a un sitio... Cuando vayamos contigo, llévanos a un sitio bien, ¿no? Que no nos pase lo mismo. No, no, es que fue una responsabilidad de él, porque le dijeron, y seguramente le hizo mal, pues, ¿qué quiere que haga? Si se lo advirtieron marisco. Y no hizo caso. Le advirtieron, le dijeron, tiene que... No, pues, y él sacó de la playa, no, pues, irresponsable. Como es Bono. Sí, sí, totalmente. Bueno, Rodrigo, pues muchas gracias por participar hoy en el programa en directo. Te emplazamos para seguir hablando en próximos programas y bueno, aprovechamos la ocasión que tenemos aquí ahora en directo para darte las gracias a ti y a toda la gente de Dubos Chile, pero fundamentalmente a ti por todo el trabajo que haces en Vértigo Radio, con la sección, ayudándonos gracias. Con los audios, en fin, tantas cosas que, bueno, tú eres miembro del programa. Igualmente. Con esas joyitas que nos manda por correo, ¿no? Esos audios sí, siempre, espectaculares. Sí, siempre tienen que escuchar en Francisco y Verónica y Pilar. Sí, de Pilar, de Verónica, porque ellos siempre están ahí. O sea, a veces yo soy el que a veces... doy la palabra, pero ellos están siempre detrás. Sí, sí, lo sabemos. A mí me sorprende ustedes también conocen ese tema del organizar las filas y eso tiene su sacrificio, es parte de, es un servicio que uno no como no está, nace de uno, del corazón. Sí, sí, totalmente, exactamente. Aquí estamos por estos ratos no tan tan buenos que nos animan a seguir adelante, el compañerismo, la amistad, en fin, tantas cosas buenas que hay alrededor de U2 que, pues bueno, por eso hacemos este programa. Exactamente. Sí, la fila genera unas cosas muy positivas, es muy bonito cuando uno está en la fila, 3-4 días, generan aunque sea una locura, es una experiencia muy chula. No, justamente, la locura es lo que te da la vida. ¿Sí? ¿No? Magia, si no, sería Rodrigo, la vida magia, sería la magia U2. Exactamente. Pues nada, un placer, Rodrigo. Un fuerte abrazo y vamos a escuchar en exclusiva, ¿no? Podríamos decir, uno de los temas grabados en el Estadio Nacional hace nada. Cuéntanos qué tema es y por qué has elegido este en concreto. A ver, One Tree Hill es esencialmente un himno a Víctor Jara y todo lo que era el lado B y el lado oscuro de lo que era el Joshua Tree, las dos Américas. Y representa fielmente lo que es el Joshua Tree en lo que es Estados Unidos y Latinoamérica, y esa lucha constante que hemos tenido hasta el día de hoy. Así que con ustedes va One Tree Hill de U2. The highest price, even in this building, even in this building. Thank you, sir. De versión acabamos de escuchar, ¿eh? Bueno, ya que estamos con Sudamérica, con toda la gira de Sudamérica, pues yo hoy para la sección de este año quiero empezar también con una canción no sudamericana, pero estilo casi estilo caribeño, un poquito ahí de caribeño, cubano cubano, ¿sabes? Cubano a mí me gusta mucho, ¿sabes? Tú has estado allí. Oye, ya podría haber ido dos a Cuba también, ya sí, está chulo. La verdad es que sí. Y bueno, ya había roto el hielo los Rolling, porque no dos. Pero claro, los Rolling fueron gratis. Bueno, pues hoy vamos a escuchar a Coco Freeman, que es el lado, como he comentado antes, descubriremos el lado caribeño de U2 con la canción del álbum Yo So Tree, que estamos de moda, transformado en ritmo cubano, para que luego digan que las canciones de U2 no se pueden bailar. Aunque creo que es la primera vez que pongo, porque ya si recordaréis un poquito, sois fieles seguidores de YouTube and the Others, hablamos de Ricardo Queso. Si os acordáis, esa versión salsera... No me acuerdo. Mejor. Lo recuperaré. Bueno, hombre, no. Tu sección está chula en ese sentido porque escuchamos canciones de U2, pero con otro estilo. Pues recomiendo que busques la canción de Ricardo Queso, porque merece mucho la pena. Hoy encontramos esta canción, que va a ser Until I Still Haven't Found What I'm Looking For. La podemos encontrar en el álbum Ruiz del Mundo, que está hecho por Universal Music y salió a la venta el año 2006. Es un álbum donde los artistas caribeños transportan las canciones a géneros como el son cubano o el afrocubano. Aparte de la canción de Steel, podemos encontrar canciones como Clocks de Coldplay, Modern Way de Kaseh Chief, She Will Be Loved de Maroon 5, High and Dry de Radiohead, Killing Me Softly, entre otras. O sea que es un álbum bastante amplio en versiones, canciones famosas. De estilo pop rock. De estilo pop rock, pasadas el estilo afrocubano y cubano, salsa cubano. Como he dicho, la canción que escucharemos es Steel y es cantada en español, cosa que es un poco rara, ¿no? Por Coco Freeman. Y es Coco Freeman featuring U2. O sea, de fondo pone ¡pum! El estribillo de U2. Una capa, bueno, una capa. Como si fuera la capa del estribillo, ¿no? O sea, sí, sí. Pero la letra está en castellano. La letra es en castellano, sí. Y luego el estribillo pues es el original de U2. Es curiosa, curiosa. La idea original de este álbum surgió durante un festival de cine de Sundance por Kerry John, Ron Oel y The Berman Brothers. Algunas canciones se adaptaron al español, otras incorporaron la letra original, pero cambiando el ritmo y los instrumentos, como he dicho antes. En ello participaron artistas veteranos y noveles del mundo anglófono, teniendo una gran presencia en los ritmos cubanos, la conocida y famosa banda cubana Buenavista Club Social, que es una banda que en Cuba pues, son los amos. También tienen una participación en este álbum con la canción, ay, no, la de La Villa es Bella, no me acuerdo cuál era, me he olvidado, ya sabéis que yo para los nombres la memoria me falla. Es un álbum que encontramos en la versión de I Still, interpretada por Coco Freeman y su banda. ¿Quién es Coco Freeman? Coco Freeman, pues su nombre real es Francisco, que sé cómo se llama, es un cantante cubano. Y desde muy pequeño pues empezó a cantar y junto a famosas bandas de allí cubanas, orquestas cubanas, y alcanzó la fama muy pronto en su país y fuera de él. Pero para el año 2000 le vino la luz divina y decidió un poquito pues dedicarse también más a cantarle a Jesucristo, ¿no? y hablar sobre Jesucristo. Y entonces compagina su vida de cantante pues dando conciertos como si fuera pues un orador de la voz de Jesucristo. Hoy en día sigue actuando, pero de forma un poquito más esporádica. Y la mayoría de sus conciertos, como he dicho, son evangélicos y suele actuar en Cuba, en Estados Unidos y varios países centroamericanos y caribeños, con un bastante gran éxito. Así que esta es la información que he podido encontrar de Coco Freeman y su banda. Y la versión que escucharemos es I Still Haven't Found What I'm Looking For y espero que os guste esta versión. Es un temazo, ¿eh? Yo te he dicho, me lo voy a subir aquí en el móvil. Y nos despedimos ya con esta canción hasta la semana que viene. Chao. Un abrazo. Chao.